a todos los que están escuchando. Bueno, una buena noticia, terminó la audiencia y la totalidad de todos los compañeros están libres. Están libres. En este momento fueron trasladados a las comisarías donde pasaron la noche, solo me imagino que para recuperar sus pertenencias, uh-huh. Y en minutos nos vamos a encontrar en el centro cívico como para, bueno, ya despedirnos y regreso a casa. Claro, cada uno, porque tenemos entendido que habían detenidos y detenidas de puntos tan... distantes, como bueno, aquí mismo la comarca, pero también había gente de San Juan, de Neuquén, bueno, mismo de Bariloche, de muchos sí. Lugares diferentes. Sí, y bueno, y así fue, bueno, los tiempos, ¿no? Desde que fueron detenidas hasta esta audiencia, que fue más de un día entero de espera para ser recibidos por el juez y para quedar en libertad. Y bueno, nada, tener que escuchar en boca de la fiscalía todas las acusaciones que se le hacen, un listado de todas las acusaciones en general, no a nadie en particular, y bueno, y a la defensa diciendo eso justamente, ¿no? Que no hay cargos que a cada persona se le estén imputando, sino que eso, que era el tumulto de gente y en ese tumulto cayeron estos 15 compañeros y a esos 15 se le están haciendo responsables de todas las cosas que dice la policía, porque los únicos testigos que hay que declaran en contra de los compañeros son todas policías, entonces es la voz de ellos contra la voz de los compañeros, ¿no? Y ellos dicen que hubo roturas, que hubo agresión, que hubo piedras, que hubo palos, y bueno, se abre ahora un proceso de 4 meses de investigación para intentar, persona a persona, imagino, tratar de ver qué es lo que hizo cada uno y cada una. Sí, Simón... alegría ahora, uh-huh. No sé si alegría es la palabra, porque esto no tendría que haber sucedido claro. En realidad, pero... Por lo pronto es algo que termina. Empieza otra parte, seguramente. Sí, en la que hay que estar atentos y atentas. Sabemos ya que son condenas que son ejemplificadoras. No es la primera vez que nos pasa, nos viene pasando. Y bueno, hoy les tocó a estos 15 compañeros, otro día nos puede tocar a otros. Simón, bueno, se habló en la audiencia del tratamiento que recibieron algunos de los detenidos que fueron bastante golpeados. No, nada. Imagínate que un periodista que estaba ahí adentro de la audiencia dijo que él en 20 años de periodismo nunca había visto tantos policías y tantas fuerzas de seguridad del COER, de la Policía Rionegrina, de la Policía Federal, de todas las fuerzas metidas adentro de ese mismo cuartito donde tenían a los compañeros y a los familiares escuchando la sentencia. Digamos, esto se está manejando desde el primer día como una causa federal con esto de la ley antiterrorista, y en esos son los términos que las causas que se les imponen. Sí. Es algo que no se puede creer, la cantidad de efectivos por persona, no hay comparación, no te lo puedo explicar. Entraba un familiar y había, no sé, 11 policías seguramente para cada uno. Y están las calles de Bariloche llenas, vemos pasar todo el tiempo móviles, camiones jaula, de estos que pueden subir gente, vemos a la policía haciendo en grupos de 5, ahora dirigiéndose hacia el centro cívico, donde vamos a concentrarnos una vez que liberen a los compañeros. Entonces, bueno, hay que seguir muy atentos porque, bueno, estamos vistos las personas que nos estábamos manifestando en contra de estas decisiones que toma el Poder Judicial y el Poder Político, estamos vistos como un peligro, como una cosa bueno, y eso nos lo hacen notar todo el tiempo con la tremenda presencia policial que imponen para tenernos ahí en un cuartito o para hacernos ver a un compañero que está detenido, y la cantidad de cosas que nos hicieron hacer y deshacer burocráticamente, pero bueno, que algo bueno es que acá siempre hubo mucha gente en las puertas de todas las comisarías, uh-huh. en las puertas de donde los lugares donde estuvieron detenidos, y bueno, ya, y todavía hay mucha gente acá desde el juzgado ahora yendo hacia la comisaría segunda del centro cívico, donde los trasladarían y de ahí saldrían en libertad. Simón, te aprovecho, digamos, para preguntarte, bueno, conociendo tu militancia y tu trabajo, ¿vos ves que hay algún...? Porque, digamos, nos llamó la atención cuando nos enteramos de la cantidad de detenidos, pero particularmente el tipo de detenidos y detenidas que hubo ayer. ¿Qué análisis haces? Porque muchas de ellas son militantes feministas o de distintos colectivos. Mira, en este momento estoy en la avenida Costanera, saliendo del juzgado, un grupito muy pequeño de compañeros mapuches que deben ser una docena, y atrás van caminando, adelante y atrás de ellos van caminando aproximadamente 60 uniformados. Así están acompañando a la pequeña familia mapuche de una docena de personas que se está dirigiendo desde el juzgado al centro cívico. Es impresionante verlo, no sé cómo, no te lo puedo contar porque ojalá que haya fotos de todo esto para que se note el tremendo despliegue, el desmedido en todo sentido de lo que estuvimos viviendo estos dos días acá en Bariloche. Bueno, Simón, bueno, tremendo, tremenda la militarización que estamos sufriendo. Esperamos ahí que se puedan reencontrar con los y las detenidas y que puedan regresar a sus hogares en calma. Ellos estuvieron siempre con buen ánimo, muy seguras y muy seguros de lo que habían hecho, y eso estuvo bueno. Y bueno, siempre muy agradecidos ellos de toda la compañía que tuvieron en las puertas y también a través de los medios y de los Facebook y de las redes. Obviamente no nos pueden culpar en grupos por actos que cometió un grupo de personas. Van a tener que empezar a ver qué hizo cada uno para ver hasta dónde se va con todo esto. Ojalá que todas estas causas sirvan de ejemplo también para nosotros, cómo nos tenemos que cuidar, cómo tenemos que movernos en grupo, y siempre ser 12, ser 3, tomábamos patentes de los coches que las subían, de dónde las trasladaban, hasta que conseguíamos la información. Nosotras ya habíamos hecho los caminos que por ser un montón de gente también en cada lugar. Y así que bueno, nosotros también estamos aprendiendo a cuidarnos. Exactamente. Te preguntaba antes si ves que hay algún ensañamiento en particular en este caso, porque bueno, varias detenidas son feministas y activistas. No, yo no lo veo así. No sé qué opinarán las compañeras que estuvieron adentro. Muchas de las chicas son lesbianas, trans, lesbianas, hay compañeras feministas, y me imagino, nosotros estamos acompañando como Festival de Diversidad y tanto el grupo de Bariloche también, que también hay compañeras detenidas, desde el primer momento esta causa. Claro. Nosotros somos una organización de derechos humanos, ¿no? Y bueno, y cuando fue la audiencia algunos pudimos venir, y cuando iban a leer la sentencia también otras compañeras no se querían quedar en casa y escucharlo por la radio, quisieron estar acá. Y esas personas que decidieron venir a escuchar eso en vivo y a sumar cuerpos acá, son las que terminaron detenidas porque agarraron al voleo y a las personas que se desmovilizaban después de la represión, ¿no? A cualquiera, vos, a mí, a cualquiera que hubiéramos venido en el voleo, podríamos haber caído. cuando la masa de gente que había estado se desplazaba para desconcentrar, digamos. Bueno, Simón, no te... Hay... Sí, decime. No, no, que no, no lo veo, no lo veo como un como algo que haya sido como premeditado o algo así, pero bueno, eso lo iremos analizando con las cumpas y a medida que vayamos viendo cómo se sigue desenvolviendo todo esto, ¿no? Porque leer la cantidad de cargos o escuchar que la fiscalía les imputa al grupo en general de compañeros es lo de siempre, ¿no? Resistencia a la autoridad, daños agravados, un banco, roturas en un banco, cosas que, bueno, ahora hay que comprobar cada cosa. Uh-huh. A mi entender, no hay delitos atribuidos a cada una de las personas, o sea, no hay pruebas. No pudieron encontrar pruebas para culpar a nadie en particular y tuvieron que culpar a los que agarraron huyendo de la represión, ¿no? A 2 o 3 cuadras de donde había sido. Muchas gracias, Simón. Que puedan, gracias a ustedes. Que puedan reencontrar. Por seguir todo atentamente. Hay mucha gente escuchando, ya sabemos. Así que, bueno, les mandamos un abrazo grande. Y, bueno, nada, estar atentos y aprender a cuidarnos más, a manejarnos. Obviamente a estar siempre en este tipo de cosas, pero también a empezar a saber que de qué manera... después nos vamos a hacer acompañar, porque estas son cosas que nos pueden pasar. Y bueno, empezar a pensar un poco más en cuidarnos entre nosotras y no esperar nada de esta gente, porque evidentemente se nota cómo es una cosa armada, que es muy circo y que está armada como para que todo suceda de la manera que a ellos, intereses políticos y Nación y Patricia Burri, Ministerio de Seguridad y todas estas cosas, están dictando de arriba para abajo cómo se tiene que manejar todas estas causas. No lo veo que esté yendo desde los mismos acusados ni que estén usando sus legítimas defensas, sino que yo veo que desde arriba se está haciendo... ejemplificando con estas detenciones, porque esto va a seguir. Y bueno, así, no quiero adelantarme con ninguna otra conclusión porque es muy pronto, pero bueno, ahora abrazarnos en el centro cívico un poco y de vuelta para Bolsón seguramente. Bueno, esperamos que esa vuelta sea tranquila y que prontito puedan estar todos y todas con sus familias y con su gente querida. Te agradecemos, Simón. A ustedes por estar ahí también y informando y la real realidad de lo que fue pasando. Gracias a todos.